KPS de Sur Corea transmitió la publicación de la banda títere de Park Geun-hye acerca de instalar en más de 10 sitios de la primera línea del frente hasta finales de este año emisores para la guerra psicológica contra el norte de Corea. De esta manera, la banda títere intenta duplicar respectivamente los emisores fijos y los móviles del frente, y así llevar a la extremidad la situación de la península coreana mediante las provocativas maniobras psicológicas contra el norte.